始めましょう。 こんにちは。ここでクマンチャポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。 Smithers diseñó tu avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en el nuevo programa de La Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo que es una Cumbancha Express, porque ahora sí nos aventamos dos programas al hilo. Si ustedes vieron o escucharon lo que son los cambios de el canal, va a ser por un mesecito, porque esta vez sí, en el trabajo sí nos están dando con tubo. Hay cositas que tenemos que echar a andar en el trabajo. Pues por ahí hay tiempos que hasta inclusive estamos trabajando a marchas forzadas, pero no los queremos dejar sin podcast, sin revisiones de figuras Flash. Así que cambió por ahí el horario. Uno, porque fueron fallas técnicas. Por ahí no teníamos internet para subir lo que son los programas. Y por ahí estaba fallándonos el audio de la Cumbancha 253. Que ya la volvimos a resubir. Ya está bien, es este audio. Así que pues denle una oportunidad. Y pues creo que va a ser una Cumbancha. Digo creo porque luego invoco a las fuerzas de la Cumbancha Flash. La Cumbancha Express. Y luego nos aventamos programas de 40 a 50 minutos. Pero bueno, esperemos que este no sea el caso. Yo soy Roma. Muchísimas gracias por escucharnos. Si es la primera vez, muchísimas gracias. Si ya tienes bastante rato, te invito a que hagas comentarios. No regales un like, ya sea por lo que es Spotify, iTunes, iVoox, Archivos ORG, y también estamos en YouTube como La Cumbancha Rome. Te damos la bienvenida a este programa una vez más, acompañándote en lo que sea que estés haciendo. Así que yo encantado aquí de estar platicando y viendo las noticias ñoñas que nos encantan, las noticias de industria del entretenimiento, y también por ahí tenemos la recomendación de cine, cómics, películas, series de televisión. Por ahí le tengo ganas una que salió de Netflix, de juegos de video, pero también por ahí recomiendo, hay unos canales que son increíbles. Híjole, ahorita Tomix, por ahí en YouTube, ha bajado un poquito la calidad, pero pues ojalá y que vayan a buen puerto. Por ahí tenemos Barkit, que deberían de escucharlo, noticias, reseñas de videojuegos, que yo la verdad lo sigo bastante, y pues es un buen canal. Por ahí está Netflix también, que va a sacar algo de videojuegos, esperemos verlos y se los enseñamos la próxima semana, porque ese sí me urge verlo. Es yo creo que ha de ser como The Toy That Made Us, los juguetes que nos hicieron, pero de videojuegos. Así que hay que verlo. Más cuando es cosas retro, que a nosotros nos gustan las cosas retro. También nos gusta el cine retro, nos gustan los cómics retro. Prácticamente nos gusta la mayoría de cosas que sean retro y que haya carnita que se nos antoje comentarles o recomendarles. Creo que esto va más que nada va el podcast de esa manera. Así que yo soy Rome, les doy la bienvenida a la Cumbancha Comics y pues no nos extendamos, así que vámonos rápido con las noticias y vamos a poner aquí las cortinillas porque hay bastantes cosas que comentar. De hecho, por ahí hay cosas que inclusive podrían con cachetada con guante blanco, porque híjole, ahora sí viene bastante, bastante interesante. Así que también tenemos la recomendación de la película Ghost of War, que por ahí estoy viendo que no tiene buenas calificaciones, pero ahorita te voy a comentar por qué debes verla. A mí se me hizo interesante. Yo, ya saben que yo no soy tan fanático del cine de terror, pero pues cuando nos gusta algo y vemos algo interesante, pues se lo recomendamos. Son buenos, es ambientada en la Segunda Guerra Mundial. No te voy a decir de qué va o de qué termina porque sería un spoiler, pero te diré más o menos por qué debes de verla. Pero bueno, vámonos rápido con las noticias. Aquí va la cortinilla. Noticias. Y vámonos con las noticias bamboleras que... si tú estás escuchando esto ya diferido, le metieron una arrastriza, una, dirían por ahí, una blanqueada a los culés. Es un equipo que me gusta, español, y no tanto por la modita, ¿no?, de Messi, sino que yo lo empecé a seguir hace bastante tiempo, inclusive antes de que estuviera Ronaldinho, antes, y es para mí Ronaldinho es la sonrisa que juega, ¿no? Tampoco por Rafa Márquez, que Rafita Márquez, para nosotros que estamos en México, pues lo considero un buen defensa en el Barcelona, no tanto en la selección mexicana, porque había cometido algunas pifias que sí nos han costado bastantes, inclusive por ahí el chilloso no era penal. Pero yo me acuerdo cuando jugaba Luis Enrique, mi tocayo, dato de trivia, jugaba Luis Enrique en el Barcelona, que recuerden que salta del Real Madrid al Barcelona y pues se lo quieren comer en el Nou Camp, no lo quieren y muchas veces estuvo como errático por la presión de los mismos hinchas, de las mismas barras, pero se logró reponer y hizo un nombrecito por ahí, si no lo estoy regando por ahí, coméntenme, ¿no? Pero bueno, así que me gustó por el nombre, me gustó por esa historia que va detrás de este jugador, porque pues, sabrán que la fanaticada del fútbol nunca olvida, y más cuando cambian a un jugador para el equipo acérrimo rival. Bueno, esto es así en el deporte, pero acá les metieron 8 goles al Barcelona. Hace mucho que no se veía eso, y más con las estrellas que trae. A lo que va la noticia es de que pues la mayoría, o como 4 o 5 jugadores, no están puestos en venta, pero la mayoría al parecer me los van a poner en venta por esta situación, y hay una nueva reestructuración en el Barcelona, así que pues está de verse, ojalá que el equipo suba, para los que son bamboleros y pues nos interesa el fútbol, pues ahí está la noticia bambolera. En otras noticias también, soy fanático de la lucha libre, y no, pues les comento, cada vez que entra un... ¿cómo puede decirse? Un luchador, cada vez que hay como un inter entre lucha y lucha, hay un presentador, y en ese momento a mí me encantaba, bueno, hay dos empresas importantes aquí, hay muchísimas más ya en el ámbito independiente, pero antes cuando era televisadas por Teleabierta, valga la redundancia, que en México había dos. Hay dos empresas importantes, lo que sería lo que sea AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre, y en el Inter tenían no sé, tengo sentimientos encontrados con el Consejo, ya que quitan de sus filas a un señor locutor, híjole, para tener esta gracia, para tener esta agilidad mental al momento de presentar a los luchadores. Yo creo que por aquí les estaré poniendo algún audio de la presentación del Mucha Crema, de presentador de lucha libre, yo no sé, bueno, le daba bastante estilo al Consejo Mundial, creo que era de las cosas más vistosas del Consejo Mundial, pero ya no le dieron trabajo y queda un rato, yo creo que más o menos queda como 4 o 5 años de fuera de los reflectores, y lamentablemente el Mucha Crema, Armando Gaitán, mejor conocido como el Mucha Crema, sí, bien igualado yo, ¿no?, diciéndole el apodo, pero se nos adelanta en el camino, y ahora el señor estará presentando en la Arena Celestial a los luchadores que se nos han adelantado en el camino. Y híjole, ese sí. Y tenía su canal de YouTube, contaba algunas historias y aparte hacía las presentaciones, que era muy bueno. No sé por qué el Consejo Mundial no lo aprobó. Lo revitaliza en cada victoria. Beligerante, de espíritu militar, el batallador lagunero último guerrero. Híjole, esta noticia, vámonos un poquito más adelante. Aquí se van a unir dos, pero ahorita voy a dejar esta pendiente. Es el hombre murciélago, así que tenemos muchas cosas que decir de ello. Pero tenemos también que por ahí, creo que ya salió lo que es Battletoads. Que por ahí déjenle sus comentarios, ¿qué tal les pareció el rediseño de lo que son estas ranitas mutantes? Más o menos como era el estilo de los 90, ¿no? Los motorratones, los Street Sharks, el Battletoads, lo que son las ninjas mutantes adolescentes, las tortugas ninja. Y pues esto viene más o menos de esta temporada, ¿no? De esta camada de mutantes, ¿no? Adolescentes. Pero esta parte por los videojuegos. ¿Qué tal les pareció el rediseño? Yo siento que sí le realzan, pero por ahí yo no he jugado el videojuego. El nuevo. Se me hace interesante, se me hace como el de Guacamil. Más o menos es así el rediseño. Me gustó el Guacamil, si lo han jugado en Xbox, que es un tipo plataforma beat'em up. Más o menos, creo que lo hicieron de esta manera también. Tiene ese estilo como Batman Animated Series, pero un poco más caricaturesco cómic. Así lo siento, porque por ahí le llaman guacaloso, pero no sabría decirles cómo sería el diseño guacaloso. Bueno, en vista, porque sí es muy muy raro, pero les digo, más o menos si ya han jugado Guacamile, que es un luchador, que también es muy bueno, se deberían de checarlo. Es un luchador de valga la redundancia, mexicano, y que va cambiando de entre la vida y la muerte, por ahí si no va el recuerdo. Y más o menos tiene ahora el rediseño, pero para los que también estaban esperando, al parecer, el clásico juego de Battletoads de NES tendrá un relanzamiento en físico para 2020. Estaremos viendo si lo ponen con el mismo Battletoads o va a ser diferente. Así que para los que no les gustó el rediseño, pues ahí está el de NES, a ver si es cierto, ¿no? Ese sí sacó cuántas canas verdes no sacó en la travesía de las motos. En otras noticias tenemos que ya está el primer comercial de lo que es la PlayStation 5. A la vuelta de la esquina el PlayStation 5, ojalá que ya salga para que ya vaya bajando el PlayStation 4 y nos podamos hacer una PlayStation 4 y toda la gama de videojuegos que tiene. Así que pues para agarrar los más baratos, así que pues así es, aquí ese es el lema, así por eso somos los retro. En otras noticias, eso también de que viene es ya viene la película de Mortal Kombat. Híjole, yo sí, hay varias personas. La otra vez tuvimos a Hades, que es un entusiasta de la de juego de peleas, el desgraciado. Ya habíamos jugado contra él. Sí, es bastante vaguillo. También él estuvo en las salas de recreativas o de arcades o de las chispas, de las maquinitas, como lo podemos decir por acá de este lado del charco. Muchísimas gracias por escucharnos y me sorprende que mucha gente de Estados Unidos, un abrazo, un beso, nos escuchen de Estados Unidos, que es la mayor parte de la audiencia. Un saludo desde acá de México. Y bueno, transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México. Pero pues nos sorprende bastante que nos escuchen. Y de otros países. Y por ahí, creo que hasta Australia, por ahí alguien que nos está escuchando. Así que no sé. Muchísimas gracias por escucharnos. Y también para los que no se escuchan dentro del país, muchísimas gracias. Comentaba con Hades de que si van a hacer una película de Mortal Kombat, creo que tienen que ponerla a la par de Deadpool o un poco. Poquito más subidita de tono, pero sí, y sí es cierto lo que decía Hades, de que un saludo, de que si Rambo hizo un fatality, ¿por qué no vamos a ver un fatality en esta película de Mortal Kombat? Así que pues estaremos al pendiente y hay mucha gente que está va a ser exigente con esa película. Digo, sabemos que hay bastantes películas y pues en el momento que salió a nosotros nos fascinó. Ahorita hay mucha gente que la ve y dice, no inventes esa caricatura, ¿qué es? Lo entiendo, pero pues ahora sí que era lo que había, ¿no? Y nos emocionaba y no éramos tan críticos. críticos quizá de las películas, y ahora sí, ¿no? De tanto bombardeo que hay de películas, series de televisión, pues sí, ahora sí nos ponemos un poco más exigentes, pero en el momento pues no, inclusive vamos a hablarlo con todas sus letras, ¿no? Que hasta nos gustaba la película de Street Fighter, hasta que empezamos a ver más películas y tú dices, chin, pudieron hacer algo mejor, ¿para qué meten a este Jean-Claude Van Damme? Ah, pero eso sí, Kelly Minogue, por ahí guapísima, ¿no? Como esta Vice. Ahí sí no nos quejamos, ¿verdad? Bueno, así las cosas, les digo, son las cosas buenas que se le tienen que ver a todo lo que es la industria de entretenimiento, cuando hay que sacarle algunas buenas cosas, cuando no, de plano... No, ¿para qué la reseñamos? ¿Para qué les comento algo que no? Vamos a perder el tiempo en algo que no nos haya gustado. Bueno, eso también es un poco de la filosofía del podcast, ¿no? ¿Para qué les reseñamos o le tiramos cosas a cosas que no nos gustan? Pero ahorita me voy a morder yo porque vamos a hablar de una noticia de que luego le hemos tirado. Pero ahorita lo explico por qué. Ah, aquí está lo que es el High Score, el proyecto Power. Ese es el documental que queremos ver en Netflix, así que por ahí chéquenlo porque lo vamos a revisar la próxima semana. Y vámonos con la carnita de las noticias, ya que por ahí ya sacó el logo de The Batman. También por ahí se había dicho mucho del corte de Snyder de la Liga de la Justicia. No sabemos para dónde vaya esa parte de poner a un nuevo Batman, porque también viene lo que es el nuevo logo y el nuevo cartel de Batman. Se ve bastante bueno, por ahí nos hace reminiscencias a lo que es Batman de Jim Lee. Batman de Jim Lee, por ahí se nos hace interesante, y se me hace interesante para un nuevo libro o un nuevo cómic de Batman por ahí. Pero lo que nos llama bastante la atención, por eso digo, todo va como conjuntado, pero, y aquí es donde corre un hilo o un una gota fría en la espalda, así en la columna vertebral, porque ahí vamos. Parece que Batman regresará con Michael Keaton y Ben Affleck, que volverán a enfundar el traje de El Caballero de la Noche, El Caballero Nocturno, El Caballero Murciélago. Wow. Aquí como escucharán, en algún momento ya habíamos dicho que pues Robert Pattinson pues es el nuevo Batman. Aquí así como cachetada, y hay muchos mis efectos especiales. Hay muchos como fanarts que están sacando como la, ¿cómo puede decirse? Como la flashpoint o las crisis. ¿Qué pasaría si todo contara? Tú dices, no inventes, o sea, sí existe Ben Affleck, sí existe Michael Keaton, sí existe el Joker, sí existe Jack Nicholson, sí existe Jared Leto, sí existió en algún momento en algún universo Heath Ledger. Imagínate que todo esto lo lleguen a conjuntar y amalgamar, y que te cuenten una historia, ya sea de crisis, ya sea del multiverso, no sé si... Ahora sí, como el meme del señor de que le estalla la mente, así, ¡bruja! Más o menos así. ¿Qué es lo que tenemos? O yo, ¿qué es lo que le recrimino siempre a DC? Van a decir, ay, Romeo. Vuelvo con la canción de recriminarle a DC. No porque diga, ah, no, es que soy DCita o Marvelita. Ay, no. O sea, hay que disfrutar todo, ¿no? Todo lo que nos den de personajes de cómic. Ahí vamos a estar, inclusive el Miller Wars, que es bastante bueno. Yo siempre había dicho, ah, es que no soy fan, pero pues ahí estamos viendo las películas, ahí estamos leyendo los cómics y nos gustan bastantes. Pero cuando cuentan buena historia, claro está, ¿verdad? Pero yo siempre lo que le recriminaba, iban a decir, ay, vas a empezar a retractar o hacer de menos a DC. Sí, por alguna cosa. El villano de la película de Justice League desperdician a Zod. desperdician a Lex Luthor. Creo que hubiera salido otro personaje de Lex Luthor. Lo hubieran puesto en otro personaje y hubiera sido el Lex Luthor maquiavélico, el que prácticamente juega ajedrez, el que avienta las piezas, porque prácticamente es eso, ¿no? Lex Luthor no es un villano físico, sino es un villano mental, y que en algún momento siempre recrimino, porque ya estaba hecha lo que es Batman contra Superman en animación, y en algún momento un diálogo de Batman, por ahí también hay cómics de Superman, es de que pues Lex Luthor es el que dices, ok, tócame y yo te aviento a todos Estados Unidos, ¿no? La justicia y las leyes están conmigo. Es un villano maquiavélico porque no puedes tocarlo, Superman no lo puede tocar y se va todo enojado. Por ahí está en Lois and Clark, creo se llama el cómic, no recuerdo, prácticamente es de los nuevos 52, es de las cositas buenas que tiene el nuevo 52, donde muere el Superman de los nuevos 52, pero nos regresan al Superman antiguo, el que nosotros conocíamos, y está con esta Luisa Casado. Y se enfrenta con Superman. Bueno, tiene en algún momento enfrentamientos con Superman. Y le dice, pues no, pues a mí no me puedes hacer nada, ¿no? Todo va por orden, como la ley, ¿no? Pero no importa que tengas tú las pruebas, sino que pues, me lo robaron. Se salió de control. Fue un accidente. O sea, se lava las manos vilmente. Es un villano así. Es un villano corporativo, ¿no? No es de que sea el final boss, por así decirlo, ¿no? Como Batman que llega y resuelve con 2-3 cachetadas, ¿no? Pero después de hacer un algo detectivesco, no, y eso es lo que le recrimino mucho a lo que es Justice League y lo que es la película de sí, precisamente de Justice League, ¿no? El Lex Luthor, que en algún momento por ahí, pongan en los comentarios, que yo lo veía como más como interpretación como Jim Carrey, ¿no? Como el acertijo. Que, ay, no, esa película del señor Schumacher, como que, ¿no? Pero pero traen como medio loquito, trastornado, villano. Y no es así Lex Luthor. Es por eso que yo no me gusta mucho. Y ni le veo mucho el futuro a lo que es el director Scott, ¿no? Por el villano, por el personaje. Creo que trae mucho peso para mí de que no. Pero si en algún momento tienen cortes donde lo hace mejor, pues bien, vamos por buen camino. Pero todo esto podría ser un pincelazo. Porque por ahí estamos viendo que va a haber una película de Flash. Y pues tendría a Ben Affleck otra vez como lo que es Batman. Y por ahí podrían renovar. Y podrían poner a otro Batman. Podrían poner a otro a otra Liga de la Justicia. No sé. Renovarla. O darnos los nuevos 52. Así que. Espero que lo hagan bien. Se escucha muy esperanzador lo que comentamos, pero siento que no estaba planeado. Ustedes coméntenlo por ahí, ¿creen que estaba planeado todo esto? O más o menos vieron como en las redes sociales vieron de que un escritor dijo, ¿por qué no? Vamos a hacer una crisis. Ah, ¿por qué no? Vamos a hacer un countdown. ¿Por qué no? Vamos a hacer un ¿cómo se llama? Un multiverso, ¿no? El multiverse, ¿no? Como lo hizo como lo hizo Grant Morrison en algún momento, ¿no? Ese sí es sí ñoño, ¿no? Con el multiverso y nos recordó mucho de las tierras, nos recordó mucho de las crisis, ¿no? Así que pues veremos que lo hagan demasiado. Tienen carnita, tienen muchos guiones de hechos para llevarlos a pantalla grande. Ojalá que le echen las ganas. Y por ahí, déjanos tu comentario, ¿qué opinas pues la especulación que se avienta a Rome? Ojalá que sea una, esto sí quiero que sea una mancha profética, así que por ahí estaremos muy al pendiente. Y vamos con la recomendación de la película, que véanla ahora sí que bajo su propio riesgo, pero no tanto porque la premisa es rara, pero es imperdible porque son soldados de la Segunda Guerra Mundial aderezado con una historia de terror, fantasmas y maldiciones. Y pues los nazis, ¿no? Así que pues todo ese conjunto como que es rara la película. no sé, en Rotten Tomatoes le dieron con tubo. Tiene un 38% y en IMDb tiene un 50 de 10, ¿no? Así que van a decir, ok, con esas credenciales como que no me dan ganas de verla. Pero aquí lo importante, lo interesante es lo que tenemos en los actores. Es Preston Twaites, Alan Richardson, Theo Rossi, Kai Gardner, así como Guy Gardner. Sky Austin, Billy Zane, que es un star talent, Billy Zane. También tenemos a Sua Tong, Alexander, Matthew Rhys y Shannon McCain. Son pocos, pero me quiero enfocar ahorita con Brandon Twaites, que lo recordaremos bastante en la en la serie de televisión de Los Titanes. Él es Robin. También se me hizo bastante interesante en la película de Piratas del Caribe, en La Venganza de Salazar. Es el hijo de Will Turner. Así que se me hizo interesante cómo es que él trabaja. Les digo, es Robin en Los Titanes. Lástima que las series de televisión no salen en la pantalla grande. Sería un buen Robin. Por ahí también estuvo en Maléfica. Por ahí también estuvo en Hijo del Crimen, Oculus, Tatsugar Film. Esas son las películas más emblemáticas que él ha estado, les digo. Cuando yo lo vi en Piratas del Caribe le vi algo interesante. Y en Ghost of War él es uno de los principales soldados de este pelotón. No les voy a mentir. Sí hay unos saltos, hay unos screamers. Pero sí están como puestos, vaya, sí están bien colocados, vaya, no sé, yo me chocan los screamers, ¿no? Cuando, híjole, ¿saben en dónde yo los vería? Por ahí déjenme también un comentario si estoy errado. Mucho fue, no me acuerdo si fue La Monja, donde hay de plano, podríamos decir, me agradó por el mexicano que aparece ahí. Es un bichir. Pero sí es yo sí la pondría como un ejemplo. Si ahí vamos a hacer clases de cine, yo sí la pondría como un ejemplo de chin, no hagas esto, ¿no? Porque es muy obvio, ¿no? No está bien trabajado tu screamer. Si vas a hacer eso, sí, está bien. Pero como que sé más sutil, ¿no? Porque inclusive se sentía, ¿no? En la misma música, sé que te debe llevar, pero se sentía luego que, va a saltar. O sea, empezaba la música, empezaba lo que es la escena, y luego dices, aquí va a saltar algo y va a estar el volumen de la televisión, el volumen del cine va a estar alto, ¿no? Acá no, así como que, ok, caray, no te lo esperas, ¿no? está bien colocado. Y no se vale la película todo de eso, sino que sí hay momentos donde pasa algo atrás. Me encanta esa parte donde por ahí como hay muy cine o series de televisión muy amateur acá en México. Había cosas como lo que la gente cuenta. Yo sé que no es un buen programa para recomendar, pero muchas veces eran efectos prácticos y como que hay algo, ¿no? Hay una no era un ¿cómo se dice? Un CGI, sino como que era algo práctico, ¿no? Que pasaba atrás de la ventana o que pasaba atrás del personaje y tú dices, caray, como que no te lo muestran, pero hay algo ahí y eso es lo que ocupa esta película. La verdad no sé si se lleva tanto presupuesto, pero hacen efectos prácticos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es un pequeño pelotón. Tienen que ir su misión es ir a relevar a otro comando, pequeño comando. Están en lo que es el final de la Segunda Guerra Mundial. Podemos ver por ahí a prisioneros judíos escapando. Podemos ver por ahí también nazis, algunos oficiales. Pero cuando llegan a lo que es una mansión, es ahí donde se vuelve todo turbio, ya que esa mansión tienen como que resguardarla, como que hay una... La misión es resguardar ese sitio, ¿no? Porque es muy emblemático y es un punto de control que lo que hacen ellos, pues... retiran a lo que es al primer escuadrón y ellos se quedan ahí. Lo extraño es qué es lo que encuentran en la casa, porque se vuelve un poco más, si es una misión de Segunda Guerra Mundial, se vuelve un poco extraño, ¿no? Con las voces, con lo que llega a ver en la casa, las apariciones, el contexto, y van encontrando como un manual, que es lo que les va indicando que hay algo turbio ahí, y aparte lo que es claves morse en las tuberías, pensando que están viejas, o lo que son el radio, así como que hay algo, pues esa como estación muerta, ¿no? Pero que te vas encontrando algunas voces, por así decirlo, ¿no? Y cómo es que los dueños de esa casa fueron mancillados, por así decirlo. Ya no te cuento más de la historia. El final, híjole. Son de esas películas que el viaje de verlas es lo interesante. El final, esa calificación en IMDb y en Rotten Tomatoes. Pero si le das su oportunidad a la película, creo que no defrauda, pero sí te deja esa sensación de que, ok, entiendo por qué, van a entender la calificación por eso, pero en sí la película sí es disfrutable, en la película sí te atrapa. Ese es el porqué te la recomiendo, porque inmediatamente te atrapa, te hace inmersión y no estás pensando en otra cosa, sino como la situación. No esperemos un rescatando al soldado Ryan, no esperemos una caída del Halcón Negro, no es eso, sino que cuenta su propia historia y el final sí es como un giro de tuerca, te dices... Ok, me gustaría que quizá hubiera una segunda película, pero creo que como le fueron los números, no creo que haya una secuela, pero no lo necesita. Pero bueno, eso es todo por mi parte, yo soy Rome y esa es la recomendación de la película, ojalá que la veas y por ahí nos hagas comentarios si la llegas a encontrar, porque esta vez sí no está en Amazon ni tampoco está en Netflix, por ahí chéquenla, es disfrutable, ya les dije, y hacen buena inmersión y tiene buenas escenas de combates y de Segunda Guerra Mundial, está bien, ahí denle su oportunidad y sean generosos un poco con algunos bachecillos que llegara a tener, pero pues de ahí en fuera está entretenida, ¿vale? Eso es todo por mi parte, yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana en otro episodio más de La Cumancha Comics. Ya sabes, agradecemos mucho a la gente que nos deja subir nuestro contenido, Marvel BC, Doña Su Comics, nuestros amigos de Toy Collector, nuestros amigos de Cuerna Comics, y no te olvides en nuestra vía de comunicación directa, que es lacumancha.comics en Facebook. También estamos en YouTube, también nos encuentras ahí como La Cumancha Rome y puedes encontrarnos como La Cumancha Podcast, ya sea en iTunes, iVoox, Archivos RG y también Spotify, así que puedes escucharnos por cualquier lado y esperemos que te hayamos hecho compañía en este rato que estamos platicando y dando recomendaciones, y esto por mi parte y nos escuchamos la próxima semana. Cuídate y toma tus medidas de precaución para que nos escuchemos y nos sigamos viendo la próxima semana. Bye. Fría luz de un pabellón sobre un mar de cristales rotos y un náufrago se ahoga en un rincón. Busco entre